fuiste importante para mí. Quisiera encontrarte, porque tengo que contarte que sufrí por ti, mujer, por ti que me abandonaste. Por ti, mujer, nunca pude amar a nadie. Corazón.

hacia ti. Y ahora que no estás, se me parece el corazón. Tanto tiempo fue que he sufrido, y al saber que no estás, yo te extraño cada día más. Oh, yo te